Para el práctico número 2 se van allá las precipitaciones anuales faltantes de la estación pluviométrica Banderas. Como primer punto se aplica el método de correlación ortogonal, que consiste en calcular las rectas de regresión lineal ortogonal de Banderas con cada una de las estaciones. En Banderas, recuerden, hay 2 años faltantes que también deben ser eliminados en las demás estaciones para poder así obtener la serie de años coincidentes que se requiere para aplicar estos métodos. Entonces, una vez que se hallan las rectas de regresión lineal, ortogonal, pueden hallar distintos valores de Banderas para esos años faltantes con todas las estaciones de la cuenca. Por otro lado, ustedes también tienen que calcular el coeficiente de correlación lineal. Entonces, en el punto B, cuando aplican el método regional combinado, van a intervenir aquellas estaciones que posean un coeficiente de correlación lineal mayor o igual a 0,7. Y ahí van a poder obtener un único valor de Banderas ponderado, pero con un criterio estadístico. Y en el punto C, se les pide el método de regresión múltiple, que van a aplicarlo con 2 estaciones a la vez. Entonces, van a seleccionar las estaciones que posean los mayores coeficientes de correlación lineal. Y con esas 2 estaciones y los estadísticos correspondientes, aplican el método de regresión múltiple.